amplia agenda cultural la que te proponemos en los siguientes minutos de radio, en la radio municipal de nuestro municipio de Cuarte de Huerva, en la 107.0. Antes de nada, vamos, si quieres, con nuestro concurso. Tenemos una película original en juego. Te recuerdo nuestros números: 976-46-37-92. También nos sirve Cuarte en Onda, con doble vocal, @cuarteenonda.com. Y primero va la explicación, igual es un poquito difícil, te pongo a prueba. Vamos a escuchar la voz de un actor de doblaje que se llama Joaquín Díaz y que le ha puesto voz a muchos actores, sobre todo americanos, por supuesto, si no, no tendría sentido el doblaje. Pero sobre todo a uno destaca por encima de todos, además uno que él pondera en el siguiente corte. ¿Quién es? Yo he hecho cómicos, he hecho asesinos, he hecho trágicos, he hecho buenos, he hecho malos, he hecho afeminados. Tengo que mirarlo aquí, tengo que recordarlo, porque es que si no, me acuerdo solamente pues, de Alberto Sordi, que lo vengo doblando desde Con faldas y a lo loco, porque es un trágico cómico muy bueno, era. Un actor cómico pero trágico al mismo tiempo, gran actor, con unos matices sensacionales, magníficos, una interpretación de todas sus películas, tanto cómicas como dramáticas como trágicas, magnífico, y es el que más he doblado. Pues buscamos el nombre de este actor americano al que ponía voz el que acabamos de escuchar, Joaquín Gómez, excelente actor de doblaje. Si lo sabes, 976-46-37-92. Y si no, vamos ya con nuestros argumentos. Música en directo para este fin de semana. Comenzamos. Nos vamos a la campana de los perdidos a escuchar la propuesta musical de Mathieu Pesquet y de Rol Pinot, que estarán en este local de la calle Prudencio número 7, la campana de los perdidos. Lo hicieron ayer y hoy viernes repiten en un horario de 10:30 de la noche a un precio de 6 euros, la mitad para los socios de la campana de los perdidos. Y es que esta gente, este proyecto musical, navega entre las aguas del blues acústico y la música folk. Las canciones de este dúo acústico se sitúan justo en medio entre Bruce Springsteen y el que escuchamos, el gran Bob Dylan. They may call you doctor, or they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Working on a home, might be living in a mansion, you might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord, you may even own banks, but you're gonna have to serve somebody. Serve, yes, somebody. You're gonna have to serve somebody. Pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair.

Precisamente ese es el título de la gira 13 veces por minuto de los valencianos Ushuaia, que hoy desembarcan junto al grupo local Miss Diciembre en la Sala López, en la calle Sixto Celorrio de Zaragoza. Cambiamos de garito, nos vamos al nuevo Teatro Arbolé en el Parque del Agua. Allí actúan The Soul Brothers. Hago deporte, escribo, leo, veo pelis, cuido a mi mascota, me alimento de comida baja en grasa que no engorda, ordeno mi cuarto, madrugo, trabajo 10 horas a turnos, apenas fumo y no consumo drogas. ¡No! Me pongo hasta el culo, salgo, bebo y fumo mucho, follo poco porque me canso y me aburro. Ahora está muy de moda que los grupos de hip hop, como por ejemplo Doctor Loncho, al que conocíamos en esta faceta rapera, bueno, pues fusionen este tipo de música con otros estilos. Ejemplo es KCO con su banda Magnetins, que propone una fusión entre el jazz y el hip hop. Bueno, pues Doctor Loncho también se ha pasado un poquito al mundo del soul y junto con una banda, bueno, pues proponen este tipo de música que estamos escuchando y que hoy se puede ver y oír en el Teatro Arbolé, en el Parque del Agua, a partir de las 9 de la noche por un precio de 10 euros que además incluye un CD de regalo. Pero veo a Iker Jiménez en la cuarta y me parto la caja. Busco placer inmediato, porque no hay tiempo. Las palabras, el dinero y los amigos se los lleva el viento. Contento con lo que tengo, no quiero más. No tengo casa, trabajo ni coche, estabilidad. Jamás. Sed bienvenidos, os invito a pasar. Anarquía y caos, ni paraíso en particular. Papeleo, circulares, varias multas, plazos y recibos van a parar a una caja que casi nunca miro. Nunca descanso ni estando dormido. Esta quimera, mi encimera, ya no sé si estoy vivo. Me corto las penas con la tijera o me pego un tiro. Giro 180 grados sin ningún motivo. La cabeza como un puzzle de 3000. Bueno, pues ahí está la propuesta del nuevo grupo de Doctor Loncho, Soul Brothers, hoy en el Parque Metropolitano del Agua, en el nuevo Teatro Arbolé. De ahí nos vamos al final de la calle Conde Aranda, al bar Drinks and Pool. Allí actúa esta noche María Villalón. Pues ahí está la propuesta de esta estudiante universitaria que también está estudiando violonchelo, nos dice en su biografía. Bueno, pues la verdad es que tiene la voz educada, ya que te guste o no, pues desde luego eso es cosa tuya. A mí desde luego no me acaba de convencer mucho María Villalón, que estará actuando hoy en el Drinks and Pool, en la calle Conde Aranda 138 de Zaragoza, a partir de las 10 de la noche y por un precio de 8 euros anticipada y 10 en taquilla. Nos estará presentando su álbum que se llama Los Tejados donde fuimos más que amigos. Más información sobre ella en www.mariavillalón.es. Además, en esa misma página web hemos recogido esta canción. Este tipo de música será la que suene hoy en el Drinks and Pool. Cambiamos de nuevo de garito, nos vamos al Azul, un poco más en el centro de Zaragoza, concretamente en la calle Pizarro número 10. Allí va a estar actuando, bueno, pues una mujer que se dedica a la música, que se hace llamar Ada Química y que es casi casi una artista conceptual. Ella está formada aquí en Zaragoza, nació en esta ciudad en el año 1970 y ha sido formada por profesores tan ilustres como Miguel Ángel Tapia, ¿verdad?, el director del Auditorio de Zaragoza, quien fuera su profesor. Bueno, pues Ada Química estará ofreciendo su show, su performance, junto a DJ Remain en canciones como esta, Ada Química. If you pretend to show me. A partir de las 10 de la noche, esta delicada propuesta con entrada libre en El Azul, en la calle Pizarro de Zaragoza. No me life is empty, your soul has not freedom. Perhaps you have no mission. I would like to help you, but sometimes it's like fiction, because you have open your eyes to your dreams and tell me what you see. Tell me what you see. You pretend to show me the loyalty is in that way. Perhaps you have no mission. Perhaps your life is empty, your soul has no freedom. Perhaps you have no mission. I would like to help you, but sometimes it's like fiction. Perhaps you have open your eyes to your dreams and tell me what you see. Tell me what you see. Open your eyes to your dream and tell me what you see. Tell me what you see. Química con esta performance que nos preparará en el Café Azul esta misma noche y estará acompañada por DJ Remain, como hemos dicho antes. Cambiamos de sitio, nos vamos a la FNAC en la Plaza de España, en el Coso zaragozano. A partir de las 10 de la noche presenta su nuevo disco un integrante del famoso grupo Violadores del Verso. Sohai presenta Doble Vida, su primer trabajo en solitario, que dice que lleva tiempo gestando, justo desde que KCO anunciara también a la formación la preparación de su disco también en solitario. Bueno, pues desde entonces Sohai está mezclando y está haciendo el trabajo junto con el DJ Rumba, R de Rumba, a los platos. Bueno, pues está gestando este Doble Vida que hoy ve su presentación en Zaragoza, en su ciudad, bueno, pues que lo vio nacer. Sohai con su Doble Vida, entrada gratuita para disfrutar de este concierto instrumental en la FNAC de Plaza de España. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Soy un completo incompleto, incompleto por amor. La costilla que me falta cuelga de tu corazón. Un seguro inseguro, media persona en el mundo. Un amante incompleto, cada vez que te deseo, soy un completo incompleto. Nos vamos ahora a la Casa del Loco, en la calle Mayor número 10 de Zaragoza. Allí, bueno, pues uno de los conciertos destacados de este fin de semana, Jarabe de Palo, estarán actuando hoy a partir de las 10 de la noche a un precio de 25 euros más gastos, disponibles en la web ticketmaster.com y también en Linacero Daily Price. Y

when the dealing's done. You got to know when to hold them, when to hold them, know when to fold them, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold them, know when to fold them, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal is done. Bueno, pues ahí está la fiesta de presentación de este Plastide Pop 2011 en la lata de bombillas para el día de hoy. Cambiamos de día, nos vamos a mañana, será 12 de marzo 2011. Vamos a destacar alguno de los conciertos que tendremos en nuestros alrededores. Recuerda, esto es la pública de Cuarte, 976-46-3792. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. Recuerda, para mañana hablamos ahora. Los siguientes conciertos son para mañana sábado. Nos vamos otra vez a la Campana de los Perdidos, a la calle Prudencio. Allí nos propone Maracaibo su propuesta Boleros con Humor. Maracaibo nace en un principio como miembros de la Tuna Universitaria de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Zaragoza. Acabados estos felices años estudiantiles, el gusto por la música les llevó a juntarse durante largas sesiones e ir formando el grupo que es ahora. Un grupo de pulso y púa donde guitarra, laúd, bandurria, percusiones con trabajo, requinto, guitarrico, etcétera, etcétera, ennovian de manera magistral, bueno, pues con la polifonía también de sus voces. Boleros con humor, escuchamos al rey del bolero, a Nat King Cole. Por cierto, el concierto mañana en la Campana de los Perdidos a partir de las 10:30 por un precio de 5 euros. Los socios entran gratis. The lonely night, dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain. Ahí va eso, en Cuarte en Onda, 39 minutos sobre las 11 de la mañana. Parece que se nos está empezando a nublar aquí en Cuarte de Huerva. Continuamos, concierto también para mañana sábado en la Oasis Actúa Taco. Los de Gea nos presentan su último disco llamado El Taller de los Caprichos, último disco de Taco compuesto por 12 temas más una versión del cantautor argentino León Gieco. Dejaré que ambos lados de la orilla el espectáculo se ofrezca para mí. todavía no estamos en disposición de ofrecerte el precio de este recital, tampoco la hora, suponemos que por la noche, por supuesto, en la Oasis Club Teatro Taco mañana. Más información www.tacorock.com. Como sigue haciendo pesas, el cantante de Taco no va a caber en la camiseta. Acabo de ver una fotografía actual y, bueno, dicen que es dueño de un gimnasio, ¿no? Será por eso. 11 y 43 minutos aquí en Cuarta en Onda, en directo, en la 107.0. Interven cuando quieras, 976-46-3792, aunque ya estamos próximos a acabar esta agenda cultural que ha intentado repasar los conciertos que tenemos tanto hoy viernes como mañana sábado, por lo menos los más destacados a nuestro juicio. Bien, también tenemos cosas aquí en Cuarta de Huerva, como por ejemplo el ciclo de cine infantil que ya sabéis que se propone en el auditorio de Cuarta, en pantalla gigante y con entrada libre todos los domingos a partir de las 11:30. Y para este próximo domingo tenemos todo un clásico, Alicia en el País de las Maravillas. Bien sabido es que tienes tú un cumpleaños. Imagínate, uno solamente al año. Ah, pero te quedan 364 días de no cumpleaños. Precisamente, son los que celebramos aquí. Entonces también es mi no cumpleaños hoy. ¿De veras? Ay, qué pequeño es este mundo. En tal caso, ¡feliz no cumpleaños! ¿A mí? ¡A tú! ¡Feliz no cumpleaños! ¿Para mí? ¡Para tú! ¡Que los pases muy felices y ahora sóplale a la luz! ¡Feliz no cumpleaños! Lindo, lindo, parpadean estrellitas en el cielo, y allá arriba están volando con alitas de murciélago. Alicia en el País de las Maravillas, en el ciclo de cine infantil que propone el Ayuntamiento de Cuarte todas las mañanas de domingo. Te invitamos a que la pases ahí con tus hijos, familiares, pequeños, etcétera, etcétera, porque son películas que entretienen, yo creo que tanto a adultos como a los nenes, que también es importante, ¿eh? Bien, cambiamos de tercio, nos vamos a nuestro último capítulo de esta agenda, que es el de efemérides del mundo de la música. Hoy cumpleaños Nina Hagen.

that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Bueno, pues el mensaje nos ha quedado claro. No te preocupes, sé feliz, ¿no? Don't worry, be happy. Felicitamos también a Bobby McFerrin, que también estará celebrando su cumpleaños, al igual que Nina Hagen. Bueno, las 11:52, esperando a Dionisio, a Diego. Seguramente habrá tenido una de esas mañanas ajetreadas, lo que no dice mucho en favor de la salud de la gente de Cuarte, porque estamos en plena época de anginas, catarros y demás. Recuerden, su farmacia se encuentra en el Boulevard de Cuarte y lleva siendo colaborador de esta emisora de Cuarte en Onda, bueno, pues desde hace un montón de tiempo. También se le puede rescatar por internet en nuestro reproductor, en el reproductor en verde que tenemos en nuestra página web, que siempre te recomendamos, es la del Ayuntamiento de Cuarte, www.aito-cuartedehuerva.es. Llegamos con música hasta mediodía, nos seguiremos informando gracias a Aragón Radio y después regresaremos con la actualidad de la cartelera, con un colaborador de lujo, con Fernando Gracia, que nos recomendará qué es lo que podemos ver a su juicio este fin de semana. Luego seguiremos con el espacio para la música, el giradiscos, y después acabaremos de 1 a 2 nuestra programación semanal con el espacio deportivo, prestando especial la atención al Cuarte Industrial, que se enfrenta contra el Brea, que va segundo en la liga. Tendremos protagonistas del Brea y esperamos también que del Real Zaragoza, del Cuarte Industrial, quería decir, también hablaremos de Zaragoza. Todo esto aquí en la 107.0. Yeah.